vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando, construyendo, pueblo organizado, vamos. Por ejemplo, ¿qué pasa si te falta la casa y vas a la muni? Pero las semanas solo pasan y pasan. Hacemos marcha o hasta tomamos la plaza, porque sin movilización la cuestión no avanza. Y si nos transformaron nuestra educación en mercancía, los estudiantes seguirán en rebeldía. Y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado, seguiremos levantando más y más los sindicatos. Hay que ser parado, no comprar barato. Esto de ese tramitado ya nos tiene chato. Si nada nos separa, nada nos para. Si nadie nos divide, nadie nos gana. Y desde acá trabajamos, ya donde mismo estamos, tomando nuestro destino en nuestras propias manos. Y vamos despacito, no hay para qué apurarse. La lucha es para rato, hay que prepararse. Construyendo lento en la calle sin permiso, tomando un puesto, asumiendo el compromiso. Traigan su grito y su bandera, somos pobres en guerra, acumulando fuerzas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear. Arrancando, construyendo, pueblo organizado, vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando, construyendo, pueblo organizado, vamos. La organización no es perrito faldero de ninguna institución. Ya aprendimos la lección. Tu gestión dan un hueso cagón. ¿Para qué? Para sernos dependientes. Come borracho, escupete. Ey, pero calmao, lo nuestro es nuestro. Nadie lo ha regalado, mi gente lo ha ganado. Con peña, rifa o cualquier actividad, poniendo en práctica la solidaridad. Igual que un gringo pa' un vecino, porque es más fácil sacarse el kilo que encontrar un consultorio digno en la pobla. La dignidad no se negocia, somos dueños de nuestra historia. Vamos ahora, juntos para adelante, conectando los puntos, junto al combate, derribando los muros, entre todos y uno sobre otro, como un puño, golpeando como si fuéramos uno. De pie y empieza a caminar, defiende tus derechos y no te dejes aplastar. Somos seres humanos, seres humanos. No somos ya esclavos, no, no. Así que vamos luchando, vamos sembrando. Mira que el futuro lo está esperando. Luchando, vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Luchando, primero, que la weá que sale en la tele no es la vida, ¿cachai? No es la vida real. Que la weá que sale en la tele son cuentitos de hada y weá y que tergiversan toda la información. Suena la alarma, 5 de la mañana. Me encanta, ¿eh? Me estoy haciendo hip hopero, rapero. La energía que tienen estos muchachos, loco, es infernal. Yo escucho, no me canso de escuchar el disco, los vamos a rayar. Encima tenemos un montón de discos. Ahora miren qué tema, ¿no? Nos enteramos por esto de buscar hip hop por Latinoamérica, hip hop combativo. Algo que hablamos un poquito la semana pasada, ¿no? Pero que vieron que está muy presente en el pueblo de Chile. Es decir, el pueblo chileno y los mapuches se van a enojar porque dicen que no son chilenos, ¿no? No sé cómo decirlo, pero la juventud mapuche está agarrando con mucha fuerza el hip hop para expresarse, incluso para reivindicar la cultura mapuche. Lo que pasa es que, bueno, es un despelote esto, porque imagínense, los sectores mapuches un poco más conservadores dicen, ¿qué están haciendo? Con algo que es yanqui, reivindicar la cultura mapuche es cualquier cosa. Sin embargo, la juventud, muy rebelde, muy insolente, está rapeando, haciendo hip hop, se sube a las micros, se expresa de una manera. Ellos dicen que el hip hop es, en sus cuatro elementos, cuatro armas, cuatro herramientas políticas para luchar, para defender, para luchar contra el Estado chileno y el Estado argentino que oprime al pueblo, a la nación mapuche. Así que ahora vamos a subir un poquito el volumen y nos vamos a conectar con una oyente que conocimos, que preparó todo un trabajo del cual vamos a hablar, justamente de cómo la juventud mapuche tomó como herramienta para expresarse nada menos que el hip hop. Insisto, ¿no? Reflexionen en esto, estamos hablando de hip hop, una cultura, una música que nace en Estados Unidos y es tomada por la juventud mapuche para expresarse. Bueno, el debate, digamos, sería, ¿es una herramienta que sirve para expresarse a la juventud mapuche o es la derrota, digamos, de la cultura mapuche a manos de una línea más comercial o yanqui? Bueno, los pibes lo toman como algo combativo. Así que subimos el volumen y nos vamos a acordar entonces en un ratito con Romina Pastiche. Tú decides, vives o mueres. Decisiones, decisiones. Narco, guacho, amponazo, ni a Dios ni a la ley, a nadie le hace caso, en todo caso, siempre anda con el rosario, la pistola y la bolsa con la yola, se decía cholo cuando andaba lanzado, porque con los cabros era terrible rajado, 2 discos de cerveza, 40 papelinas, 10 gramos cocaína, en la boca mínima de la noche, como cualquiera cuando se deja de vender, se sentaba en sauce, a puro endurecerse, se le dio, el cacho lo mandó, y él se quedó solo, con el codo, no fue de otro modo, los monos estaban buenos para la mente, cuando de repente la cosecha se hizo realidad, un poco más allá estaba su hija raspando el plato que él había dejado y que la pipa ella estaba quemando. Son decisiones en las poblaciones, son decisiones, decisiones, decisiones, cada día, cada día. Dilemas, diversas barreras, solo se superan con fuerza y coraje. ¿Quién dijo que es más si le eliges un traje? Repache que encaje con él, es más fuerte del que tu mejor traje. Pero tienes con qué pagarte, o eliges revelarte, hacerte parte del arte, ser protestante, mirar hacia adelante, es otro enjambre. Ser más veraz, espiritual o radical, diferente a los demás. No se trata del bien o el mal, es más, tú decidirás el curso final. Solo resistir hasta morir sin nunca ser Moreno. Aquí están las ganancias. Vamos a repartirlas. Muy bien, patrón. Uno para mí, ninguno para usted. ¿Cómo? Dos para mí, nada para usted. ¿Qué? Tres pero, para mí. Pero, patrón. Cero para usted. Patrón. Cuatro patrón, para mí. Basta. Basta, basta, patrón. ¿Cuál es el problema, Moreno? Esto está mal. Mal. ¿Pero cómo que está mal? Esto está estupendo, Moreno. Globalizan, privatizan, todos los derechos los requisan, y a mí nadie se escandaliza, ya que la tele lo normaliza, corporaciones monopolizan, como los ovnis aterrizan, no necesitan perifisas, y van a comprar todo lo que pisan, aire, agua, mar y tierra, y les perdiendo como la guerra, como lo mira la matanataca, matanataca para, vos crees que paran, no. ¿De que algo nos regalan, no. ¿De que les importa que si no paran el planeta caga? Pasco a la mar, río cruce. Ahora nadie más se reduce, cobre madera que hace la rueda, se remata antes a extranjera. Los hijos perra tienen corazón de piedra, mueren obreros, no se les mueve ni una ceja. Quien vigila ya tiene su tienda, cuida a su niño ya con su cena, quien construye sus edificios y su carretera. Mierda, ganan millones, pagan miseria, que se quita laboral igual, esclavitud moderna. Hay 2 educaciones según tu bolsillo, una para todos nosotros y otra para los ricos. Y la calidad depende de la demanda y la oferta. Logra tu letra, no me calla a mí, saca tu fe. venta. El Estado se jibariza y el mercado se beneficia. Seres humanos abandonados a su suerte en este país de codicia. En Alicia voy a encontrar mejor maravilla del capital. Para eso que cae un pueblo de rodillas en su silla al emperador Yushi escondido. Terrible tío, no se asoma ni por franja gasa ni por tío pío. Tremendo lío que nos ha metido. Dicen que se acabó la historia, vos está ahí en grupio. ¿A cuánto está el dólar? ¿A cuánto está el cobre? ¿A cuánto están las vidas y el trabajo de los pobres? ¿A cuánto está el dólar? ¿A cuánto está el cobre? ¿A cuánto está la vida y el trabajo de los pobres? ¿A cuánto está el dólar? ¿A cuánto está el cobre? ¿A cuánto está la vida y el trabajo de los pobres? ¿A cuánto está el dólar? ...47-13... ...10-67 la línea atómica... ...y ahora estamos conectados con Agustina Paz Frontera... ...¿qué tal Agustina? Facundo te saluda de Radio Atómica... ...hola Facundo, ¿cómo estás? Muy bien... ...bueno, sabes que tuvimos esta semana la grata sorpresa de cruzarnos por internet en tu blog... ...sí... ...y vimos que presentaste un trabajo sobre los mapuches, el hip hop y la cultura... ...cómo se está expresando la nueva juventud... ...claro, sí, sí, bueno, mi trabajo es mi tesis de graduación de comunicación de la UBA... ...la URO es sobre los mapuros, digamos, chicos mapuches que viven en ciudades y que se expresan y intentan reconstruir su identidad a través de música, entre ellos el rap, hip hop, la cultura hip hop en general. Sí. Bueno, la idea es agarrar estos ritmos que se los considera foráneos, extranjeros, para reconstituir su identidad. Porque aparece algo como una idea polémica, ¿no? Reivindicar la cultura mapuche con un ritmo, con una música que nace en Nueva York. Claro, pero en realidad no es tan polémico si uno piensa cuáles son los orígenes de hip hop, que nace de la cultura negra, de los afrodescendientes en Estados Unidos, entonces por ahí son igualados en cierta condición de oprimidos, ¿no? Los negros allá y los mapuche acá. Pero sí, funciona, incluso para dentro del interior del pueblo mapuche funciona como un conflicto, porque los más tradicionalistas, digamos los viejos, los que viven en las comunidades en el campo, quizás les parece raro eso que vos decías, que se agarre un ritmo, digamos, que llegó por el imperialismo, por ejemplo. Claro. Agustina, algo que me llama la atención es lo radical, lo combativo de las letras, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, en realidad, viste, siempre el hip hop ha sido, nace un poco de la ira y un poco eso de comentar lo que está pasando en el barrio de uno. Y bueno, los enemigos que tienen los mapuches es el imperio, es el capitalismo y bueno, utilizan sobre todo las letras del rap para denunciar los abusos que tienen como pueblo. Insisten mucho los chicos estos, la juventud mapuche, con la idea de que es una herramienta política el hip hop. Sí, sí, sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, es una herramienta política siempre que se la use con fines políticos, ¿no? Claro. Porque también tiene todo su costado de que es también para pasarla bien, digamos. Hay denuncia de un abuso político, pero también sirve para vivir mejor, digamos, para pasarla bien. Claro. Nosotros estuvimos por Chile y hablábamos la semana pasada como de un contraste que hay quizás en generaciones mayores, sí, no solo mapuche, sino en general, que se las ve, sin faltar el respeto a nadie, ¿no?, como más derrotada. Y en general una juventud, no sé si cómo lo viste vos eso, mucho más radicalizada, combativa. Sí, sí, sí, completamente. Sí, sí, ellos, bueno, hay todo, por supuesto que hay abulia también hay muchos chicos que no participan y que no les interesa recuperar su identidad o reconstruirla o, digamos, instituirla nuevamente, pero sí lo que hay, sobre todo en Chile, no tanto de este lado de la cordillera, en lo que se llama Puelmapu, sino más en Chile, mucha más radicalidad en las protestas. Porque también tienen una policía muchísimo más represiva y unas leyes muy poco flexibles. Claro. Entonces, a mayor nivel de represión, mayor nivel de radicalidad en las denuncias también y en las formas de protestar. Sí, prendés la televisión en Chile y hacés zapping, y es un zapping, digamos, de ataque a los mapuches como terroristas, ¿no? Como terroristas, completamente. Sí, sí, sí. Pero lo que me decía la gente con la que yo hablé es que justamente esto, al ser tratados tan injustamente como, por ejemplo, de terrorista, cuando en realidad terrorista es aquel que atenta contra la vida, no contra, por ejemplo, la propiedad privada, que es lo que es, o sea, por ejemplo, no sé, un grupo de una organización decide cometer un acto como protesta y, por ejemplo, queman una serie de pinos que han plantado en territorio mapuche. Sí. Lo que hacen ellos es un ataque contra la propiedad privada y, sin embargo, la ley los considera terroristas. Pero los pibes de las bandas lo que dicen es que esta acusación tan falsa y tan extremista, lo que hace a ellos es todavía generarle más ira y que les da como un alimento para escribir canciones todavía más poderosas, ¿entendés? Claro. No, el filo de las letras, bueno, ahora cuando terminemos vamos a poner una de estas bandas, no me acuerdo los nombres. ¿Qué vas a poner? Algo de Nehuen se llama la banda. Ah, Nehuen, puede ser. ¿Cómo? ¿Me dijiste de ver? Nehuen puede ser. Nehuen, claro, sí, es un rap que empieza muy fuerte, lo vamos a tirar después. La semana pasada ya algo pusimos. Sí. Y además será que mi hijo se llama Nehuen, así que yo escucho Nehuen. Ah, qué lindo. Así que bueno, ahí hay una coincidencia ancestral, no sé qué pasó, pero fue todo muy, sí, muy fuerte cuando anduvimos por Chile. Por supuesto que me fui a Chile con Nehuen. Ah, claro. Y no, te quería preguntar algo más, porque a veces uno de estas cosas le gusta, le llama la atención, aparece medio como estéticamente interesante, pero a veces como muy marginal, muy aislado, o que no echa raíces este movimiento. ¿Vos cómo lo ves? Y yo creo que está muy a poco, sí, asentándose. Digamos que es un movimiento que no tiene más de 10 años, creo yo. O sea, que para que eche raíces, o sea, para que sean fuertes esas raíces, le falta tiempo. Pero sin embargo, o sea, es algo que es una constante en el movimiento mapuche de tomar elementos de otras culturas y hacerse las propias para defenderse, digamos. Sí. Hay, por ejemplo, una leyenda que tienen ellos muy incorporada, que es la leyenda de Lautaro, no sé si la conocés. No, a ver. Bueno, que es... el Lautaro dirigente... Sí, a ver, contanos vos quién era Lautaro. Lautaro fue, te lo cuento cortito, fue un guerrero mapuche de cerca, no sé, 1500 por ahí, que es cuando llegan los conquistadores españoles. A Lautaro lo captura Valdivia, que fue el español que... El primer gobernador español. Hay que decir que todo se llama Valdivia en Chile. Sí, sí, sí. Todas las calles, las avenidas. Sí, como acá se llama todo Roca también. Claro, exactamente. Bueno, entonces lo que hace, Valdivia lo captura a Lautaro. Lautaro aprende las armas del español, sobre todo usar el caballo en combate. Y después escapa de sus capturadores españoles y vuelve a su pueblo y les enseña a los mapuches a usar las herramientas de los españoles para luchar contra esos españoles. Entre ellos el caballo. Vos fíjate que la imagen que nosotros tenemos de los indios luchando son los malones, que son en general en callo. Sí. O sea que esta idea de incorporar las herramientas del enemigo para luchar después contra ese enemigo, los mapuches lo tienen ya como una tradición ancestral, digamos. O sea que no es tan raro, por ejemplo, que usen el hip hop, que parece una herramienta del imperio, pero es que en realidad, si vos lo estudiás, es en realidad una herramienta del pueblo, digamos. Claro, la analogía que haces es una imagen muy fuerte, ¿no? Esto de Lautaro, sí, tomando las armas de los españoles, sí, para rebelarse contra la opresión y los españoles. Claro. Sí, cuando lo escuchaba se venía la imagen, este debate, ¿no? Del hip hop, si sirve o si no sirve. Claro, tal cual. Sí. Yo creo que sirve. O sea, les está sirviendo sobre todo para comunicarse con gente que no es mapuche, que puede escuchar aisladamente las canciones en la radio porque tampoco son masivos. Y también con los chicos más chicos mapuches, que por ahí no conocen el idioma o la tradición, la cultura, y a través del hip hop pueden tener contacto, por ejemplo, con el mapungún, que es el idioma de ellos. Claro, estos chicos de, no me acuerdo, Nehuen, ¿sí? Entre las cosas que decían que tenían pendiente después de sacar su primer disco es incorporar más palabras, más lenguaje de la lengua mapuche, sí, sus... Sí. Sí, sí. Ahora hay que decir, igual nosotros acá nos detenemos en cómo la juventud mapuche está tomando el hip hop, pero hay un fenómeno que es un poco más amplio, que es que la juventud chilena ha tomado el hip hop para expresarse en forma combativa. Sí. Generalmente estuvo esto canalizado, digamos, algo más under, ligado al punk rock, y ahora ha crecido esta tendencia muy fuerte que llega incluso hasta la juventud mapuche, ¿no? Claro, sí. Se ve ahí mucha energía. Y por último, Agustina, para terminar, ¿qué te llevó? Porque vos vivís en Argentina, entiendo. Sí, ¿cómo fue que te conectaste con esto y la tesis de tu para recibirte en la facultad? Sí. ¿Tocaste este tema, viajaste, lo analizaste, también hiciste un video? Sí. Está en internet, decime la dirección del blog, porque vale la pena que la gente, sí, se meta en internet y lo vea. Bueno, es www.pastiche.blogspot.com. La idea surgió, en realidad, bueno, yo crecí en Neuquén, viví en la ciudad de Neuquén mucho tiempo, bueno, ahí es también parte del territorio mapuche y tuve contacto con el problema durante bastante tiempo, aunque no lo había trabajado, ¿no? Porque era muy chica. Y en realidad el viaje empiezo por... hice un viaje de un mes hace 2 años y empiezo por el sur de Neuquén, San Martín de los Andes, Junín, pero en ese área no hay hip hop mapuche, hay quizás más bandas de rock o de punk rock. Y bueno, después cuando me cruzo a Chile, la verdad que era como eso que te decía, que son mucho más combativos, están mucho más radicalizada la protesta ya, entonces claro, era más interesante. Hay una población que yo leía de como 700.000 mapuches en Chile. Sí, sí, sí. Es... Yo en mi ignorancia porteña dije 700.000, digo, wow. Es una barbaridad, sí, y acá también hay mucho, y hay mucha gente de origen indígena, no solo mapuche, que no se reconoce como tal porque no lo saben, digamos. Es un tema muy, digamos que... siempre se les ha ignorado bastante, son muy invisibilizados en general. Claro, sí, igual me alargo un poquito si tenés tiempo, porque al mismo tiempo que hay como un reverdecer de estas culturas indígenas también, indígenas, no sé qué nombre poner sin ofenderlos, porque... No, indígena está bien. Ah, bien. Porque, sí, a veces decimos palabras muy porteñas, sí, y metemos la pata de una manera... Sí, sí. No la decimos sin respeto, sino que, bueno, nuestra ignorancia... de la metrópoli capitalina a veces nos amolda mucho el cerebro. Pero te decía que también hay como a veces un reverso, una tendencia indigenista en el sentido, y yo le vi también buscando información sobre la música mapuche, digamos, en oponerse al Estado Nacional y empezar, hay los chicos de esta banda, Buena Buen, decían, no estamos en contra de todos los chilenos, estamos en contra del Estado chileno. Claro. Pero no es la única tendencia, también hay una tendencia, digamos, de verse como indigenista al margen de la lucha, digamos, de los explotados de chilenos, digamos, o latinoamericanos. Uh-huh. Sí, es que hay dos vertientes en el movimiento. Una que es autonomista, la idea de separarse de cualquiera de los dos estados, tanto el chileno o el argentino, y hay otra variante que es meterse en el Estado para empezar a construir, digamos, la vieja variante de revolución o reforma. Sí. Digamos, los reformistas son los que, bueno, entremos en instituciones estatales, en organismos estatales para empezar a modificar leyes que sean a nuestro favor, y de alguna forma es incorporarse a los estados chilenos y argentinos, o sea, pasar a ser un pueblo dentro del estado mapuche, dentro de los estados argentinos o chilenos. Pero hay otra parte del movimiento que lo que quiere es tener un estado autónomo, por eso es tan preocupante para estado chileno, porque temen que sea un estado separado, le llaman separatistas, digamos. Claro, el año pasado hicimos un programa especial desde Jujuy, uh-huh, con la comunidad Wichí, y cuando terminamos uno tiene esta idea así, qué sé yo, medio ignorante, se me ocurría que vivirían, porque de alguna huerta medio ecológica o orgánica, ¿no? Sí. Y charlando con los wichis, bueno, mañana, porque estábamos de tarde, al otro mañana se levantaban y iban a laburar, y le pregunto yo, de bruto, ¿no?, de dónde laburaban, y esperando alguna respuesta medio, digamos, hippie, qué sé yo. Sí. Y me dice, no, mañana entramos a laburar en la cosecha. Y me daba cuenta que en realidad los problemas que tienen los wichis, sí, además de la postergación de su cultura, son los problemas que tienen, en ese caso, los peones. Claro. Todos los peones de campo, que en el caso de Argentina siguen bajo un convenio laboral que lo dictó la dictadura y nunca se modificó. Entonces, pero no es esta la visión, a veces se ve como que el problema del pueblo originario también es el problema de los trabajadores. Sí, son doblemente excluidos, digamos, tienen exclusión por el origen de su pueblo, digamos, su cultura, y además por la exclusión de clase que sufre todo el mundo, digamos. Claro. Pero sí, esta visión indigenista es la que en realidad quiere conservar la tradición y la cultura, pero no se fija en los problemas materiales que tienen. Claro. Bueno, Agustina, muchas gracias por atendernos. Bueno. Ahora la banda que va a sonar es esta Huenehuen. ¿Qué significa el nombre? Huenehuen. Será... Nosotros tenemos fuerza. Puede ser. Sí, algo de fuerza sé por mi hijo. Huenehuen me sonaba nuevo, pero qué sé yo. No, güey, tenés razón. Nueva fuerza. Nueva fuerza. Tenés razón vos, sí. Bien, no estaba seguro igual, ¿eh? Bueno, no, sí, yo tampoco. Mira, si Perón inventó un manual, no sé si lo conociste, de traducción argentino-mapuche, nosotros podemos innovar. Sí, sí, sí, la idea es innovar. Bueno, Agustina, muchas gracias, te felicito en serio por el laburo, muy interesante, uh-huh, y le recomiendo a todos los oyentes, cuando anden webeando por la web, www.pastiche.blogspot.com, hay un video más que interesante. Sí, bueno, gracias por invitarme a charlar. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego, que la pasen bien.